reviatas de mierda. Buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead. Estáis en la sintonía de Radio Ujo 107.2 FM. En directo. Contigo hasta la medianoche desde el corazón de la montaña central de Asturias. También a través de Rocking Bierzo 96.1, Radio Cuca 107.3, Oviedo, Asaltomata Radio Rock.com, TNT Radio Rock.com y Mi Rollo es el Rock Radio de A Coruña. Maitane Fernández y Larry Runner, que ahora mismo te habla contigo hasta la medianoche. Hoy con entrevista a Javier Herrero, batería de Zenobia. Tenemos por delante una hora de heavy metal, el rock único y verdadero. The Dead Daisies han comenzado su nuevo capítulo dando la bienvenida al nuevo miembro, ni más ni menos que Glenn Hughes, también conocido como la voz del rock. Glenn se ha hecho cargo de la voz principal y del bajo, uniéndose a los guitarristas Doug Aldrich, David Lowie y al baterista Dean Castronovo. Ese es el actual line-up de lujo, que suena así de bien. Bastel and Flow, The Dead Daisies. Shield. I'm in an earthquake on a battlefield. Still and Flow es el tema que está sonando y da título al nuevo álbum de Dead Daisies, aunque habrá que esperar a finales de octubre para poder disfrutarlo del enterito, que es cuando SPV lo va a editar. El 30 de octubre, BMG publicará la Deluxe Box Set 50 Years in Rock de Uriah Heep. Las leyendas del hard rock británico, Uriah Heep, son una de las cuatro grandes bandas del rock, junto con Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath. Y sin duda una de las bandas más originales, tanto musical como líricamente, que emergieron del heavy rock nacido en los años 70. La caja 50 Years in Rock viene con una espectacular presentación, contiene toda la discografía de la banda, 23 CDs, incluyendo 4 CDs recopilatorios de sus grandes temas, escogidos por sus 4 miembros originales. También viene con un vinilo, una copia vinilo del Magician's Verdi, pero remasterizado. El remaster lo ha hecho Andy Pierce, que ha trabajado pues con Black Sabbath, con Emerson, Lake and Palmer y muchos otros también vienen posters, un libro con 64 páginas, rarezas personales de la banda, etcétera, etcétera, etcétera. Hay varias ediciones, desde 150 euros la más básica a 200 euros la que viene ya incluso firmada. Está en diariometalhead.com el link a la compra si os interesa tener todo de esta grandísima leyenda. Suena Easy Living. Ya sabéis, 50 Years in Rock, una caja realmente espectacular, y como los temas son tan cortitos, pues vamos a escuchar Free and Easy, doblete de Uriah Heep, hoy en Diario de Metalhead. You make it, you're a star again. las noches de los jueves suenan a doble bombo y amplis echando humo. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Poder por fin olvidar tu alma maldita y voraz. Los jueves de 11 a 12 de la noche, Larry Runner y Maitane Fernández reventarán tus altavoces con el mejor metal en Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Sigo rugiendo. Uno de los temas de ese nuevo álbum de Zenobia titulado 6, y que mañana verá por fin la luz vía Malditos Records. Un grandísimo disco, os lo digo yo, que llevo días y días dándole caña. El que esta noche, y ahora en un nada, en apenas unos segundos, hablaremos con Javier Herrero, batería de Zenobia, que creo que ya lo tengo todo el teléfono. Buenas noches, Javi, Caixo. Aupa, Caixo, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, bien, la verdad es que dentro de lo que cabe no nos podemos quejar, dentro de todo, este follón que nos ha tocado vivir, pero bien, la verdad es que bien. Estamos sanos, que es lo importante, ¿no? Sí, de momento sí, pero vamos, me parece a mí que al final, creo yo, o mal creo que vamos a caer todos al final. Mejor o peor, creo yo que todos vamos a tener que pasar por el aro. No sé yo si me equivocaré. No, yo creo que esa idea la tenemos todos, y tarde o temprano vamos a pasar todos por ahí. Bueno, esta noche estamos para hablar de cosas más alegres, porque mañana sale a la venta un nuevo discazo que yo estaba diciendo antes, que llevo ya como un par de semanas escuchándolo. Me están diciendo que baje la música, que está muy alta. Y decía que llevaba dos semanas escuchándolo ya, y que esto mola mucho, tío. Bueno, pues me alegro que te haya gustado, la verdad, porque bueno, para eso lo hemos hecho. Aparte que teníamos, ya sabes que era un handicap esta vez, con los nuevos componentes y todo, parece que siempre pues hay que demostrar algo, ¿no? Desgraciadamente. Entonces, pues siempre es la hostia sacar un disco nuevo. Nunca sabes si vas a acertar, no vas a acertar. Desde luego nunca va a llover a gusto de todos, pero bueno, si acertamos al máximo, mejor, ¿no? El otro día cuando me llegó el álbum y me llegó una hoja promocional, decía que era el sexto álbum de estudio, de ahí el nombre. Pero es que habéis sido una banda que ha sacado tantas cosas, ha sacado reediciones, ha sacado recopilatorios, ha sacado directos, ha sacado vídeos, que parece que eso del sexto suena raro, tío. Sí, bueno, pero sí que es cierto que es el sexto álbum de estudio. Luego, claro, lo que tú dices, luego hay recopilatorios, está el disco en directo, la edición Gold de baladas, entonces, pues bueno, pero bueno, como por así llamarlo, temas nuevos. Sí que es el sexto álbum, entonces bueno, pues decidimos eso, aparte de que da la casualidad de que ahora somos seis en la banda, y bueno, no sé, todo ha sido todo como un mogollón de cosas que se han juntado, y bueno, decidimos eso y así lo hicimos. Primer álbum con los dos nuevos guitarristas. Ya los conocíamos a los dos, pero llama mucho la atención la incorporación de Mario Suárez a la guitarra, porque pertenecía, era el vocalista de aquellos míticos Red Wine que tanto a mí me gustaban, y que cuando lo vi, hombre, ahora sin el pelo parece que se le ve un poco rarillo, pero es una pasada que ese hombre esté ahí otra vez. Hombre, date cuenta que Mario lleva vinculada la música toda la vida, de hecho es profesor de guitarra, canta igual de bien o mejor que toca la guitarra, o sea, es increíble, ¿no? Es un musicazo increíble. De hecho, él se dedica a ello, es profesor de guitarra en una academia ahí en Logroño. Y lleva vinculada la música, aparte de toda la vida, no sé si sabrás, creo que sí lo sabes, que era el guitarrista de la banda de Jorge Berteo, de la uh-huh. banda que tiene Jorge en Paralela. Sí, sí. Y luego, evidentemente, muy vinculado también a Dan Díez, como es compañero en Red Wine, y bueno, ahí en Logroño, pues la camadilla heavy, pues siempre estás en contacto. Entonces, pues ya que empezó a subir al escenario con Jorge, en algunos bolos y tal, pues ya tenía el gusanillo. Y surgió por bien o por mal, nos tocó buscar guitarrista o cambiar de guitarrista, y Jorge me comentó, se lo propongo a Mario y tal, no sé qué, yo por mí, si quiere, encantado de la vida, y accedió, ya tenía el gusanillo, ya te digo, en la oreja, y bueno, es lo que le gusta, ¿no?, al fin y al cabo. Es este el disco, yo creo, más rompedor de Zenobia, porque es el sin duda el más variado. Quizás porque la composición ha estado más repartida que otras veces, y de ahí esa variedad en los estilos y en todo lo que se cuece en este álbum. No, yo creo que no ha sido porque ha estado más repartida, porque siempre, yo desde que estoy en Zenobia, aunque la gente piensa que no, porque hay gente que lo piensa, no sé yo, la composición corre a cargo de todos los componentes de la banda. Cuando estaba Víctor, componía Víctor, él proponía sus temas, proponía los temas Ernesto, casi siempre Jorge lleva ya muchos años que prácticamente, yo creo que desde que dejó la guitarra, solo se ha dedicado a sacar melodía y a componer lo que es todo el tema de las letras, y ha dejado a los músicos componer los temas. Evidentemente luego le damos una vuelta a todos, ¿no? Y en este caso yo creo que la variedad está en que precisamente Mario, Ernesto y Marcos, por ejemplo, que son los que más han compuesto en cuestión musical, pues no tienen mucho que ver con los gustos musicales a lo mejor que tenía Víctor, ¿no? Entonces yo creo que en eso está ahí la variedad. Y luego, aparte de que somos generaciones muy diferentes, yo soy más cercano a Mario, evidentemente Jorge es dos generaciones por debajo nuestra. Y claro, entonces ya sabes que todo en la variedad está al gusto. Yo creo que sí, tienes razón, sí que estoy de acuerdo contigo en que quizá el disco más variado que tiene Zenobia. Yo creo que vamos desde... Hay un abanico grande, como hablamos en los documentales que hemos hecho explicando el disco, que vamos desde quizá desde el hard rock hasta el power metal, ¿no? O sea, pasando hasta incluso por episodios electrónicos, ¿no? Como puede ser en el tema del laberinto. Siempre que estoy yo con amigos, siempre hago la coña de que las bandas de heavy metal deberían tener dos guitarras y no tener nunca teclista. Pero bueno, siempre es coña, pero hay bandas con teclista que me encantan, evidentemente. Y en este álbum, cuando uno observa el trabajo que ha hecho Ernesto a las teclas en este 6, la verdad es que hay que callarse la boca. Sí, es increíble, ¿eh? Yo que lo he vivido de cerca, te lo juro que es... Bueno, yo evidentemente no decía nada. Digo, bueno, yo me dedico a porrear, ¿no? Como decía yo, digo, a mí no me digáis. Pues empezaron, sobre todo Mario y Ernesto, increíble. O sea, al verles hablar de música, de melodías, de... Bueno, la gente que sabe música sabrá de lo que estoy hablando, ¿no? La cuestión de que si subes, que si una octava, que si bájame esto, que si la melodía de lo otro, dóblame lo otro. Bueno, increíble, o sea, un trabajazo. A mí me ha tocado vivirlo ahora desde muy cerca, este último álbum, y me quedo sorprendido de lo inepto que somos muchos, que nos pensamos que sabemos tocar. Increíble, la verdad es que el trabajo, Ernesto, ha sido espectacular, espectacular. Además le ha metido ese sonido Hammond en algunos temas, por ejemplo en Sin Perder la Pasión, que... El otro día, cuando lo escuché por primera vez, te pasé un mensaje ya diciendo los nuevos Purple, ¿no? Porque, joder, cómo suena, cómo recuerda a la banda de Blackmoor, ¿no? Sí, sí, sí, increíble. Ya te digo que tiene una cantidad de toques y una cantidad de trabajo en todos los temas, ¿eh? Ha hecho unos episodios, unos fondos, unas voces, increíble, unos ambientes, pero espectaculares, que quizá solos suenan feos, ¿para qué te voy a engañar? O sea, tú los escuchas solos y suenan feos. De hecho, en el documental podéis escuchar temas, o sea, trocitos de él solo tocando el teclado, pero luego conjuntado con toda la canción, con las bases de guitarra, suena increíble. Yo la verdad es que me he quedado admirado, del gran nivel compositivo que tienen estos cabrones. ¿Para qué te voy a engañar? Bueno, que nadie se asuste, porque igual el que esté escuchando y nos esté oyendo hablar de lo que estamos diciendo, de la variedad, de... Tú hablabas por ahí de que si había algo por ahí tecno, estamos hablando de sonido purple. Que nadie se asusten electrónico, porque... Electrónico, perdón. Peor todavía. Pero que nadie se asuste, que también hay temas que suenan a los Zenobia de siempre. A mí en ese sentido me ha gustado mucho el último Bastión, porque además me recuerda mucho al heavy español de principios de siglo, porque ya estamos en el 2021, aquellos Tierra Santa de principios del siglo XX o aquellos Avalanche, ¿no? Hombre, date cuenta que al final Mario y Jorge, por ejemplo, que a lo mejor han tenido más relevancia, ¿no?, en la composición, sobre todo de ese tema, el último Bastión, pues maman de Tierra Santa, ¿no? Y luego Jorge, yo creo que sí que se le nota mucho que lo que ha mejorado en cuanto a vocalización y a melodías, pues después de haber girado con Avalanche, ¿no? Por ejemplo, yo creo que se ha dado cuenta que tiene muchísimos registros sin explorar, y creo que ha dado rienda suelta a toda su capacidad vocalista, ¿no? En este nuevo trabajo de la banda. Yo creo que hay temas, como bien te digo antes, que sí, que puede recordar a eso, al antiguo heavy metal que se hacía, pues eso, los primeros Tierra Santa o los primeros Avalanche, pero yo creo que no pierde la esencia la banda en ningún momento, que es lo que siempre, por lo menos, intentamos, ¿no? Que se reconozca cuando la gente lo escucha, que reconozca y diga, hostia, este novia, ¿sabes? Yo creo que eso sí que está logrado, creo. Bueno, yo te voy a confesar cuál es mi tema favorito a día de hoy, porque bueno, esto ya sabes que dentro de un mes igual es otra, ¿no? Pero ahora mismo, que llevo un par de semanas escuchándolo, yo creo que es No me dejes caer, que tiene una línea hard rock casi AOR, que es brutal y que es un experimento guapo, guapo, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. Me ha dejado flipado. Te lo juro que me has dejado flipado, ¿eh? Pero bueno, pero me has dejado flipado, pero le voy a tener que dar la razón a Mario, porque Mario apuesta por ese tema. O sea, y en el documental, vuelvo a reincidir en lo de, y hablar del documental, que lo vea la gente, que hay seis partes de un documental, creo que muy atractivo, hablando de todo este disco, y Mario apuesta por ese tema. Para él es su, como dice él, su niña bonita, ¿no? Del disco, No me dejes caer. Sí, la verdad es que es un, como dice él, es una canción que se ha hecho con mucho cariño, ¿no? Y tiene un montón de toques y un montón de detalles que otra vez vuelve a dejar patente la calidad, ¿no? Como compositor y como músico de Mario, precisamente. No, es un temazo. Es un temazo. A mí, ya te digo, ahora mismo el que más me mola, aunque ya te digo que esto, bueno, con las vueltas que le vas a dar al disco, luego en 15 días seguramente será otra, y dentro de 3 meses pondré el disco y será otra y así. Sí. Y el estado de ánimo también, el estado de ánimo que tengas también influirá mucho. También, seguramente también. Luego hay una que es la más distinta, que es la electrónica, que es Jamás, y que es fiestera, es bailona, que había hecho, Dunedain había hecho un tema hace poquito, Memento Mori, que creo recordar que era el tema bailón, y vosotros también os habéis montado una fiesta con Jamás, ¿eh? Sí, yo creo que esa fue, si no recuerdo mal, fue una iniciativa de Ernesto, que quizás es el más jovenzuelo y el que más música así un poco nórdica, como digo yo, escucha, ¿no? Yo creo que a mí me recuerda un poco al rollo de Battlebeast y todas estas bandas así. Muchísimo, sí, por sí. Allí. Sí, y yo creo que también, sí, yo creo que puede funcionar muy, muy bien en directo, sí, sí. La verdad es que quizás es un poco más comercial, ¿no? Pero bueno, pero yo creo que seguimos manteniendo la esencia, que es lo que a mí me gusta, como te he dicho antes, ¿sabes? Yo creo que aunque sea, haya temas hard rock, power metal, no sé, Zenobia sigue sonando a Zenobia, ¿sabes? Por lo menos te recuerda a Zenobia, ¿sabes? A mí por lo menos, a mí. Bueno, habéis contado también con colaboraciones. Está Isa Bermejo, a la que entrevistamos aquí en su momento cuando estaba con Black Desert, la vocalista de Black Desert. Cuéntame un poco sobre esas colaboraciones. ¿Hay mujeres? ¿Hay hombres tocando instrumentos de cuerda? Sí, hay. En la balada hay un par de amigos de Ernesto tocando el violonchelo y el violín, creo recordar, sí. Y bueno, son unos amigos que Ernesto los conoce de otras bandas que tiene por ahí, porque Ernesto es también músico, gracias a Dios para él, es músico profesional, ¿no? Y se mueve por muchos sitios, ¿no? Y no toca, evidentemente, siempre heavy metal, desgraciadamente para él, como dice, pero bueno, hay que comer, ¿no? Y el que es músico es músico. Entonces, pues eso, unos amigos les propuso a unos amigos suyos que tocasen en la balada, que por cierto la compuso él, y accedieron. Dani y Ferni, me parece que se llaman, son de Segovia. Y luego está en la balada también, nos hace las voces Itziar, que era la cantante de Inner Voice, una banda de covers que bueno, que tiene cierta relevancia ya, que ha estado hasta en festivales, amenizando festivales y teloneando a grandes bandas. Y en la que tocaba antes nuestro nuevo guitarrista, Marcos, Marquitos. Y luego Isabel ya ha colaborado más veces, bueno, y Chia también ha colaborado más veces con la banda, me parece, creo recordar, en el disco de baladas, creo que cantaron las dos también. Y yo creo que son dos mujeres que tienen una voz muy peculiar y bueno, las hemos sabido, entre comillas, utilizar bien, ¿no? Llevárnoslas a nuestro terreno para que nos ayude en estos temas de este nuevo disco. Yo creo que ha quedado muy elegante, muy bonito. Bueno, ahora miras la foto de Zenobia, ves a seis tíos. Recuerdo cuando Zenobia eran cuatro, ahora ya sois media docena. Como sigas tú creciendo, no sé qué va a pasar. Pero uno dice, bueno, seis tíos aportan evidentemente muchísimas ideas y a la producción sí quedan 10. Y en el pasado, cuando hablábamos de alguno de los discos que veis sacando, siempre Dan 10 tenía aportaciones, aparte de mover botones, ¿no? Digamos, de encargarse de la grabación o de la mezcla y demás, siempre aportaba cosas. Sigue aportando cosas, porque con tanta gente no sé si dejáis a alguien de fuera aportar algo. Sí, sí, ya te digo yo que sí, ya te digo yo que sí que mete cosas, porque porque lo hemos discutido entre comillas. Él hace su labor de productor y evidentemente pues sí que dice, oye, si soy el productor tendré que decir lo que me parece, si esto creo que no viene bien aquí, pues mejor esto, mejor lo otro, ¿no? Y sí que aporta cosas. La verdad es que Jorge y él siempre han hecho un equipo muy bueno, porque se conocen muy bien los dos de hace muchos años. Y con Mario, pues ha sido compañero suyo en Red Wild muchos años también, por lo tanto tienen una química muy grande, así que ha sido muy fácil, la verdad es que ha sido muy fácil trabajar. Aparte que ahora hemos tenido la suerte o la desgracia de que ya la banda otra vez básicamente es de Logroño, está afincada allí, ¿no? Quitando Ernesto y yo, que yo estoy a 100 kilómetros, que tampoco es distancia ya. Pero te quiero decir que la comunicación ha sido muchísimo, muchísimo más estrecha que la elaboración del anterior disco. Ahora, claro, lo bueno sería poder presentarlo en condiciones. Bueno, tenéis presentaciones en las tiendas FNAC, ¿verdad? Tenéis unas presentaciones ya que están ahí. Sí, yo, si te soy sincero, estoy un poco desesperado con esta historia porque hemos tenido que retrasar un concierto, un streaming, cancelar otros festivales que nos han cancelado, y es que es una faena, porque esto, como con el rollo del COVID, como va para adelante, va para atrás, no sabes cómo vas a acertar. De momento tenemos confirmado los showcase, ¿no? En acústico de tres conciertos, uno en el Hot Rock de Nájera, es un local de Moteros muy bonito, muy, muy acogedor. Con entrada limitada, evidentemente, cumpliendo todas las normas de seguridad, y luego los FNAF de Bilbao y de Pamplona, creo que están hasta la fecha confirmados, y evidentemente, pues eso, con todas las normas de seguridad que la ley está exigiendo últimamente, y bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que hacerlo así, y espero por lo menos que no se echen atrás. Hemos retrasado la presentación en Pinto, debido a la situación en la que está ahora mismo Madrid también, que lo veíamos bastante jodido. Jorge hace poco subió un vídeo explicando todo el tema y el porqué, y luego retrasaba al 3 de octubre a la presentación de en Madrid, ahí en una sala de Pinto. Es una faena, pero es por lo que tenemos que ir pasando hasta que esto no se arregle un poco mejor, ¿no? Digo yo. Sí, la verdad es que es una puta mierda, ahora de noche ya lo podemos decir, que ya no estamos en hora infantil. Es una jodienda que estemos así, porque bueno, además es que vale que haya seguridad y demás, pero es que nos están dando por todos los lados a los amantes de la cultura, ¿eh? Nos están jodiendo vivos. Sí, sí, ya sea un concierto heavy, un concierto rock, un concierto pop, al fin y al cabo, lo que son las salas de mediano aforo están siendo vapuleadas por todos los lados. O sea, yo aquí en Vitoria, que me conozco a toda la gente que tiene las salas, y sobre todo tengo una estrecha amistad con la gente del Urban Rock, que sabes que llevan una trayectoria últimamente de conciertos increíble, y están desesperados porque les han pasado de un aforo de 87 personas, que ya muy bajo, de una sala que es de 300 y algo, creo, a un aforo de 34. Dime tú cómo abres una sala de conciertos con un aforo de 34 personas. Entonces es una faena porque legalmente pueden abrir, pero no es rentable. Claro. Y como pueden abrir, no tienen derecho a las ayudas. Claro. Porque pueden abrir, o sea, es una jodienda, es un truco que vamos, está echando a perder pues todo. La verdad es que todo lo que es la cultura. La cultura de rock, la cultura de conciertos, la cultura de teatros, en salas de mediano aforo las está haciendo polvo. Es una pena. A ver si logramos que esto pase rápido, que llegue el 2021 pronto, que se acabe este jodido 2020, porque yo creo que hasta que no se acabe este cabrón de 2020 vamos a estar mal. No sé, yo no sé si es culpa del año o es culpa del mundo ya. No sé si es mejor que se acabe el año que se acabe el mundo. Ahora no, que nos dejen presentar el disco por lo menos. No sé, ya disparamos contra todo. Cuando nos calentamos, nos cagamos en los chinos, sí, y en lo que haga falta. No, hombre, si hace falta, vamos. Bueno, Javi, pues nada, te voy a decir adiós. Bueno, hasta luego, porque... Hasta luego, claro, espero, claro. Espero verte pronto, espero que haya una presentación pronto, que haya presentaciones en directo. y que por supuesto os paséis por Asturias y lo celebremos, porque a mí me encantaría escuchar estas canciones en vivo. Sí, sí, sí, desde luego Asturias estaba en nuestro ojo del huracán esta vez. O sea que esperemos que se cure todo y vayamos ya con la vacuna puesta bien en el culo y tiremos todos para adelante y ya está, ¿sabes? O sea que eso sería lo bueno. Pues nada, nada, te dejo. Que tengo que seguir con el rollo. Nada, da recuerdos a la banda y a ver si nos vemos pronto y nos podemos dar incluso un abrazo. Joder, que es lo que mola. Que sí, hombre, que sí. Te daré hasta un beso en la frente, no te preocupes. De momento pon abrazo virtual. Venga, tío, cuídate mucho. Chao, abur, abur. Chao. Abur a todos. Ahí. Uy, tengo el micro muy alto. Hasta ahí nuestra charla con Javier Herrero, el baterista de Zenobia, que mañana verá por fin publicar su álbum 6 vía Maldito Records. Y que desde aquí os recomendamos, porque la verdad es que es un álbum que es difícil que te pueda aburrir. Y nada, que está sonando el último bastión, pero que os vamos a dejar con Buscando una luz. Metal Hell. Esto se titula Laberinto de Pasión y es el tema que abre Killer Cool, el décimo álbum en solitario de Star Mafia Boy. Mañana sale a venta vía The Fish Factory. Niña Diablo, cuéntame tu historia, que pierda ya la razón. Es como un sueño que nunca se acaba. Mafia Boy estará en Diario de Metalhead en un par de semanas. Lo vamos a entrevistar, vamos a presentar este álbum en condiciones. Killer Cool es el título del álbum que sale mañana a la venta vía The Fish Factory. Este sábado se celebra el Z Festival Zamorano en su edición Light. Ya sabéis que, bueno, no se pueden hacer festivales normales, entonces en el Z han apostado por una versión Light con la gente sentada en las mesas, con un aforo muy reducido, guardando todas las distancias de seguridad, con mascarilla y todos esos inventos, ya sabéis. Está sold out y se celebra, como digo, este sábado. Ahí van a estar Crisix, Sauron, Darkmoor, Ópera Magna, y van a abrir una banda gaditana fantástica que se llama The Electric Alley, que son increíbles. No se lo pierdan ustedes, lleguen pronto si van al festival. Ese es el tema Wildfire, Electric Alley. Wildfire dance in the air. son de Nashville, no son de Tennessee, son de Cádiz, manda huevos. Y son increíbles, se llaman Electric Alley y estarán abriendo el Z Live este sábado en Zamora, en el auditorio de Zamora. Jorge López Novales y Julia nos lo contarán a la vuelta. Seguro que se curran una preciosa crónica porque van a estar presentes en ese festival nuestros compañeros de DiarioMetalhead.com. Ahí estarán Sauron, Crisis, Darmur, Ópera Magna y The Electric Alley tocando en directo con todas las medidas de seguridad. Enhorabuena a los premiados, a los que van a estar allí. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en TNT Radio Rock. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche de la mano de Larry Runner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en TNT Radio Rock. Los suecos Eclipse vuelven a ser noticia, ahora por presentar un nuevo álbum, el primero en vivo. Se titula Viva la Victoria. Verá la luz el 6 de noviembre, hay juego de palabras español, jugando la palabra tour con la palabra victoria de su single Viva la Victoria, su hit. El álbum, como digo, verá la luz el 6 de noviembre vía Frontiers Music. Y así suenan en directo, así empieza el álbum con Viva la Victoria, en directo, Eclipse. Viva la Victoria en vivo, sirviendo de presentación al que será el primer disco en directo del grupo y que será editado en abundantes y diferentes formatos, tanto de vídeo como de audio, que va a salir en doble CD, en DVD, en Blu-ray, en triple LP, además de colores, bueno, etcétera, etcétera. Frontiers Music lo saca el 6 de noviembre. Escuchando Diario de un Metalhead. Vampire Productions nos ha hecho llegar la nueva obra de los teatrales Raven's Gate. Los valencianos, con un nuevo frontman, están de vuelta con Everlord, un EP con 6 temas producidos de forma cristalina que representan una enorme evolución en el sonido de la banda. Lo han grabado en Lux Sound, han contado con una mezcla muy cuidada y una masterización del señor Raúl Avellán, que conocerán ustedes de haber trabajado con Dragonfly, con Mandrailer, con Inmute, en The Mixtery. Y bueno, no faltan efectos y pequeños detalles que han hecho que el producto suene pues muy, muy profesional. Así suenan los nuevos Raven's Gate. El tema es Quimera. Gate, nos vamos a ir, Maitane. Pues sí, se ha hecho corto hoy, ¿eh? Se ha hecho cortito, ¿verdad? Sí, aparte muy interesante, como siempre, sobre todo por estar con Javi un ratito. Pues nada, volvemos el próximo jueves. Vamos a entrevistar a Patricia Griff, guitarrista y líder de esa banda llamada Norwal, banda murciana, y bueno, pues el jueves estará en nuestro programa. Pues venga, hasta el próximo jueves, chao. Tendremos una chica de invitada. Pues nada, eso, que hasta jueves y toda la semana, pues en diariometalhead.com. Gracias por habernos escuchado y lo dicho, hasta el jueves. Gracias.